El Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea publicó la advertencia de su portavoz el día 26. El portavoz afirmó en particular: los ejercicios militares conjuntos de los yanquis y sus títeres surcoreanos, muy insensatos y agresivos, agravan más la situación, porque se concentra en el cumplimiento de la operación especial que tiene el objetivo de eliminar de antemano al ordenador de Norcorea y destruir sus importantes objetos estratégicos para frenar el descomunal fortalecimiento del disuasivo nuclear y quitar el derecho de uso de armas nucleares. Solo el número de los efectivos introducidos en esa operación especial llega a más de 3.000. Cifra 3 veces mayor que la del año anterior. Entre ellos figuran las tropas homicidas norteamericanas, como el Ranger del Regimiento Aerotransportado 75 de la Fuerza Terrestre, los Comandos Especiales 1 y 19 de la Boina Verde, la Flota Especial 353 de la Fuerza Aérea, los equipos 1, 3, 5 y 7 de la Primera Escuadrilla Especial de la Armada, 2 batallones de la Brigada de Strike número 1 de la 25ª División del Ejército, 1 batallón de 66º Regimiento Motorizado y el Cuerpo Expedicionario 31 de la Infantería de Marina. En especial, según la orden directa del presidente norteamericano, fueron introducidos hasta los bribones de Daebuguru, que se denomina también como 6º Equipo Navy SEAL, conocida como unidad de guerreros que practican el arte de metamorfosearse al especializar la operación de la liquidación de la dirección de su adversario, y Delta Force, adjunto al Comando Especial Conjunto, bautizada también como Escuadrón Volante de la Casa Blanca. Además, fueron movilizados los Grey Eagle, drones ofensivos de punta, explotados para asesinar cautelosamente a la dirección del rival y destruir los objetos importantes, las escuadrillas de aviones de operación especial capaces de despegar y aterrizar verticalmente, y la escuadra del golpe del portaaviones de propulsión nuclear Calvinson, disponible para la base de despegue de los comandos especiales. En relación con que la situación creada ha llegado a la extremidad de no poder estar con brazos cruzados, el Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea advierte a los provocadores como sigue. 1. Puesto que se ha expuesto con nitidez la patraña de operación especial de los maníacos de guerra de Norteamérica y sus títeres surcoreanos que acechan la máxima dignidad de Norcorea, y revelado hasta su tentativa de golpe preventivo riesgoso, declaramos la posición de nuestro ejército de destrozar sin piedad todas aquellas acciones con la operación especial anticipada y el golpe preventivo a nuestro estilo. Si piensan que aquella operación especial y golpe preventivo salvajes que probaron placer en otros países y regiones pueden hacer mella también en esta tierra a que defiende el ejército fuerte revolucionario del Monte Baekdu, no habrá una equivocación más grande que esto. 2. Mientras que estén emplazados como tal en Surcorea y sus contornos, los medios y efectivos operacionales de los gringos y sus peleles surcoreanos, introducidos en la operación especial y el golpe preventivo que acechan a Norcorea, se asestará el golpe demoledor del ejército del norte en cualquier momento sin aviso previo. Nuestro ejército no trata con indiferencia lo que los bribones con armas mortíferas exponen su tentativa de tragarnos. 3. Si se inician la operación especial y el golpe preventivo sobre Norcorea, aquello se ligará al suceso histórico de la derrota trágica del imperialismo norteamericano y la ruina definitiva de los fantoches de Surcorea. Aún enfrentándose con Norcorea durante décadas y siglos, Estados Unidos y sus peleles de Surcorea no conocen todavía cuán absurdo y desesperado es tratar de desafiar a la máxima dignidad y la soberanía de Norcorea. Esto sí, es realmente la tragedia secular. Norteamérica y sus títeres de Surcorea deben reflexionarse con prudencia sobre las secuelas catastróficas que acarrearán sus fechorías militares. El Ejército Popular de Corea no pronuncia palabras hueras.